lunes 4 de agosto de 2014. Esto es Bailando con Lobos. Que se me va el volumen. Con este calor y este día empezamos con el columpio asesino. Aquí en el columpio asesino, triángulo morbo bizarro, perdón. Tap. Como te acuerdas de aquel refresco de cola que se llamaba Tap. El crimen, cómo ocurre y cómo remediarlo. Estaba en casa buscando canciones para intro del programa y digo yo, vamos a poner esta que sé que te gusta. Aquel disco fue maravilloso. Sí, nos gustó a todos. Maravilloso. Vamos a seguir la onda expansiva del indie rock patrio con una banda que no hace falta que digamos quién son. Nos atrapa, nos encantan y estamos en el mes de agosto. En un mes de agosto esquimal. Que no quiero querer más. Guardo el mar en un bote de aguarrás. Cúrame con tus dedos. A mi lado ya no está. ya no. Sigue, sigue, no te cortes. Estaba bebiendo, lo siento. Muy acorde Maga con este calor. Se encanta Maga. Somos muy magistas. Bueno, bajo cero, ¿qué tal el fin de semana? Pues el fin de semana... Bien, bien. Ya empezamos con los pillanes, si no llevamos 8 minutos. Estaba pensando, el jueves fui al concierto del Festival Euroye de los Night Beats. Conciertazo. A pesar del sonido del casino, como siempre, fue un conciertazo. El viernes nada, y el sábado tuve la favorita pinchando. Calor veraniego, pero bueno, bien, como siempre. No hay mucho que destacar del fin de semana. Pues yo me he hecho con una buena saca de temazos de Italo Disco en disco, luego pondré un par de ellos, así de los 80 muy, muy buenos. Porque es el disco y el Italo Disco es uno de los estilos musicales que más me está influyendo ahora. Sí. Sí. ¿Te apetece disparar ahora? Disparo. Bueno, puedo seguir con la onda expansiva de rock patrio. Uh-huh. O de rock pop con los Vegetales. Aquí lo tengo apuntado. El grupo de Nacho Canut, previo a que se alistara las filas de Alaska y los Pegamoides, con una canción con la que me siento completamente identificado y que es muy, que viene muy bien para esta época del año. Los Vegetales, Odio el verano. Así que no soportas el verano, Víctor. ¿Eh? No soportas el verano, ¿eh? Hombre, lo soporto, pero donde esté un buen otoño, se quite cualquier verano, ¿no? Sí, la verdad también yo soy de otoño, sí. Otoño es lo mejor que ha existido jamás. Me lo has puesto jodido, porque hoy he traído muchísima electrónica, no sé, de tu estela. Bueno, aquí Bailando con Lobos, uno de nuestros grupos fetiches, son los Talking Heads. Y como no hago otra cosa que escuchar los Talking Heads, os voy a poner el Take Me to the River. Ahí va. ¿Qué sería de nosotros sin los Talking Heads? No seríamos nadie. Sin yo nada, vaya. Sí, el estilo en el escenario. Mientras tenga los dedos de frente y pinche música, este grupo siempre va a sonar, siempre. Eso te honra, Polanski. Te engrandece, como a Yevedía, un espíritu noble ensanchece al hombre más pequeño. David Byrne es uno de mis ídolos, vamos, de lejos. ¿Y Brian Ferry? Siempre, pero soy más de David. La gente siempre achacaba a David en el Stop Making Sense, que se metía mucha cocaína y... No, no, él es la droga. Él es la cocaína y la heroína todo junto, ahí metida en un... Que para hacer se snifaba. Demasiado estilo. Demasiado estilo. Sí. Bueno, yo en el día de hoy no he preparado una novedad al uso, pero sí una novedad porque yo no lo conocía antes, aunque... Bueno, es el típico grupo... que en las listas de las FM te pone como under 2000 escuchadores. Hablo de Gunman and the Holy Ghost, que no son nuestros Holy Ghost. Sospecho que no sean. Y el tema que os voy a poner es a Dream of a Highway. Es una cosa americana muy profunda, muy dolorosa y muy directa. En Radio Crash, Gunman and the Holy Ghost. Your heart. suena Gunman al final del pasadizo. Yo no sé tú, para mí me apetece, después de escuchar esto, un buen bourbon. No me extraña. Está atardeciendo en Gijón y Radio Crash retumba en las paredes de este edificio. Bueno, uno de los temas que os he preparado hoy es... os comentaba el programa anterior que hubo un club de música underground en Gijón llamado Transmission Club. Hoy en... lucha de bolis. Carrera de bolis. Y a partir de ya voy a empezar a traer algunos temas que sonaban siempre en ese bar. Lo que vais a escuchar ahora es un tema apoteósico. Yo creo que más que para pinchar es para disfrutar. Esto es Eddie da Silva, Don't Close Your Eyes, Kiki Remix. Disfrutad. Decía, más que un tema para pinchar es para disfrutar y para saber pinchar lo que tener. ¿Quién sabía pinchar ese tema perfecto? Chus Fetiche. Siempre fans, recordad que lo vais a tener en Lana Club a partir de agosto. Bravo por la programación y por el club Lana Club. El siguiente bombazo telemático me llama la atención que Roy Shop ahora hayan adquirido una notoriedad enorme, porque se han juntado a Robin y salen en todos lados. Pues te voy a decir, voy a opinar libremente lo que pienso. Soy súper fan de Roy Shop, lo sabes, pero creo que han hecho una buena mierda comercial con Robin. Efectivamente, es lo que te iba a decir. Aquel primer disco, aquellos primeros discos que eran brutales y que no pasaron desapercibidos hasta años más tarde. Aparte, considerados músicos de culto. Sí, y ahora se juntan a Robin, hacen un proyecto más que comercial, yo creo, y la gente enseguida, Roy Shop y Robin, se juntan, wow. Ahora, donde esté un purleno, como el que vamos a poner ahora. Purlino. Esto sí eran Roy Shop. Tenemos a Víctor Bajo Cero totalmente pillado por la música. El calor y la mou. Está siendo un día duro para... Tengo un amigo que en teoría tendría que haber venido hoy. Dice, no, es que hoy voy a hacer surf. Pero bueno, vamos a ver que me estoy poniendo nervioso. Un día de sol, calor, te vas a hacer surf. Qué mejor de estar aquí con nosotros. Con nosotros en Radio Crash, con una cerveza, escuchando Roy Shop, viendo pasar las hojas. El calendario. Fuera. Es verdad. Hay novedades que contaros, chicos. Que os las diré ahora mismo si las puedo leer. ¿Qué ha pasado, Polanski? No me asustes. Joder, te pones así de tragicómico. Sí, tenéis un evento de primera. Carmelo, lo prometido es deuda. Carmelo, líder y capitán del Soho. Soho décima de vía. Tenéis un evento Carnaval de Verano encima de Vía el jueves 7 de agosto. ¿Tú estuviste el año pasado? No, no he estado. Pues tengo entendido que es la super hostia, así que si os gusta disfrazar, fuera, pero el jueves, este jueves, igual hay que dejarse caer por allí. Pues si os gusta disfrazaros, dar la nota y pasarlo bien, encima de Vía. Además, las fiestas que hace Carmelo del Soho, ya sabéis que molan, ¿no? A tope con Cimata. Vamos con Heiko Boss y su Call Me Now. qué mágico, ¿verdad? Y qué sensualidad, Heiko Voss, ¿verdad? Sí. ¿Víctor? ¿Qué pasó ahí? Hoy estamos, el calor nos está afectando mucho, es a que todos. Hace mucho calor, ¿eh? Hace mucho calor. La subida hasta Radio Crash se ha hecho dura caminando. Lo siguiente es algo llamativo. Miki, que es un disc jockey productor, que ya pusimos un remix muy bueno de Sebastian Teller de él, se atrevió a tocar algo del, bueno, a tocar el Lover de Leonard Cohen y sacó algo maravilloso. Ahí lo tenéis. Leonard Cohen, Lover, Mickey Rework. Planeta viniste, Leonard Cohen. Qué mágico, qué magia aquí en el polígono, en Radio Crash, ¿eh? En el 105 FM. Parece contradictorio, ¿eh?, que haya magia en el polígono, ¿eh?, pero la hay. Un barrio lleno de chusma. Tú ya. Es que me hizo gracia porque mi novia, no, mi exnovia, iba a montar un club aquí de tatuajes y me dijo: ese barrio es peligroso, no hay chusma. Me dijo el año pasado. Eso lo decía el del Chavo del 8, lo de chusma. Está lleno de chusma. Adoramos el polígono. Que sí, joder, era una broma lo de chusma, ¿eh? No me vengáis aquí a dar una paliza. Que yo soy de Puma Tal City. Bueno, siguiendo un poco tu estela, tu rollo, os traigo el remix mágico y fantástico que hizo Andrew Wedro a los Fuck Buttons, Sweet Love for Planet Earth. Gracias, Andrew. Muchas gracias por dedicarnos este remix, esta obra maestra. Andrew siempre está presente en nuestra cabeza cuando pinchamos, cuando ponemos música en la radio, en todo momento. Es un referente. Le adoro, es uno de mis ídolos y me voy a tatuar su sujeto en el hombro, ¿no? Eso es un tatuaje pendiente. Pues es el maestro. Me identifico más pinchando a la hora de la energía con Iván Smage, pero con Andrew Wedro, es que es Dios, tío. Con esta autopista de electrónica semipausada que estamos llevando, rebuscando en mis viejas carpetas, encontré una canción de hace unos 3 años de Tag Packer, se llama Disconom, y es un remix de Tell of Us. Me acuerdo que de aquella época me gustaba mucho y ahora lo comparto con vosotros, porque la radio nos da esa oportunidad. Hay un poco como de niebla en los cascos, ¿no? Sí, es verdad. ¿Ahora? Mejor, ¿no? Yo creo que es el calor que pega aquí en radio. Sí. Es que hace un calor, es el infierno. Sí. Hace más calor que en el Bola 8 a las 5 de la mañana. Pero no es fácil, ¿eh? Thank you. House of Chicken. Vamos allá, chicos. The House of Chicken. Chicken Lips. Me he calentado un poco, así que vamos a por clásicos básicos. Y os voy a poner este misil de Aldel Tirel, que es en francés y me reniego a pronunciar. Es uno de sus mayores hits, Aldel Tirel. We'll be right back. Este tema se lo quiero dedicar a... Bueno, este tema lo pinchaba siempre Borja Quitano, Yuki Quitano, uno de los DJs underground de Gijón de toda la vida. Si tenéis oportunidad de verle pinchar, ¿lo has visto pinchar una vez? Sí, ¿no? Sí, hombre, tu club lo he visto varias veces. Pues es lo puto más. Este tema sí, es... Sí, hombre, lo conozco. Bueno, conozco, vamos, sí, más o menos. Pues Borja Quitano, Yuki Quitano, siempre es un... Este tema cuenta con él en la maleta, es un DJ apoteósico. Si nos estás escuchando, te saludamos, Borja. Yo tengo que volver a mis ramalazos New Wave, a la oscuridad de los 80, al subsuelo de cuero, a las discotecas sin salidas de humos de aquella época. Y estos son Martin Dupont con su Inside Out, un clásico de los 80. Día será justicia con esos grupos del Dark Wave, que se llamaba, gente que proponía cosas sin pensar lo que podía pensar, sin pensar la repercusión que podían tener en los medios ni en la gente. Electropop de verdad, electropop oscuro. Yo voy a aprovechar una cosa: si hay algo que me caracteriza es que digo siempre lo que pienso, y no tenía ni puta idea de la existencia de ese temazo, y me lo llevo, me lo quedo. Me extraña. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, os comentaba que os había traído un par de temas de Italo Disco, que se me va el sonido, perdón. El primero que os voy a poner es Mozart con dos Zetas, el tema se llama Money, 1987. Disfrutad. Promete. Mucho. We'll be right back. bajo cero. ¿A qué te recuerda esa canción? Es que no me acuerdo del título. The Art of Alive. Yo tampoco, no sé, aparte con las 5 mouse y digamos encima. Por eso, pero es un temazo. Es un temazo, ¿eh? Sí. El siguiente pelotazo que os voy a enviar, la original, es un temazo que ya os puse en uno de los primeros programas. El grupo es Future Four y el tema es You Watch, Be Watched. Ya os puse el original y esto es un remix que hacen Tap City Kids, que merece la pena escucharlo también. Y siendo tan bueno el tema como es, no he tenido reparos en decir, hoy te vienes a Bailando con Lobos a live conmigo. Hoy vienes en el pendrive. Hoy te va a escuchar media España. Hoy te va a querer por como la canción de Bebe. Que para ti ya tengo yo pa'lante. We'll be right back. ¿Cómo se ha quedado el culo con este remix de Tough Titty Kids al temazo de Future 4? Súper pistero, ¿verdad? Pues tremendo, tremendo. Sí, sí, me ha gustado, me ha molado. Casi justo para el que vamos a meter ahora. Hay un DJ productor de culto llamado Emperor Machine. Irlandés. Irlandés, ¿no? Escocés. Creo que sí, que Emperor Machine son irlandeses, ¿no? Es irlandés, sí, sí. Pues ahí va, este es el remix que ha hecho a The Human League. The Human League. Ahí va, alucinar. Va dedicado a nuestro gran amigo Abel, Cool Speaker, aka Zurdo. Zurdo. Esperamos que venga próximamente. Va dedicado a ti. Just The Human League. Emperor Machine Remix. Emperor Machine. A los que nos gusta Vitalik, fácilmente vemos impregnado su sello en este remix, ¿verdad? Sí, esa velocidad de beats. O sea, una energía pura y dura, de festival. Y como hablamos de Vitalik, hay que hablar de Aquaseya, que es este fin de semana, y tendremos al maestro Galo el viernes. Un viernes en el que podemos disfrutar también del directo de Lucas Leiter a primera hora, de Miss Keating, de Oscar Mulero, de Art Department y, como siempre, del cierre glorioso y divertido de Richie Risco, que además nos está firmando ahora en la página. Lo estoy viendo a Richie, te queremos mucho. No es porque está con nosotros y eso, pero ¿es divertido o no es divertido el cierre de Richie Risco? Es lo más guay que hay. El mejor amanecer que podéis tener en verano. Somos muy fans de Richie. Y la mejor nocturnidad la tendréis con Vitalik allí en live. Hace un live allí en el Bosque Encantado de la Cosella. Vitalik, la locomotora gala. Aquaseya 2014, Vitalik Live con su batería, seguido de Miss Keating, o es la previa Miss Keating, no sé, ya hicimos los comentarios de Aquaseya. Iros a los podcasts para revivirlos, pero deberíais asistir y sobre todo al cierre de Richie Risco. El próximo tema que os propongo... Está siendo un no parar esto, como me gusta. Sí. Echas atrás es un rajado, y de aquí en Bailando Globos aquí no hay tregua, ni un paso atrás. El próximo cañonazo que os traigo es el famoso Youth de Anthony Rodder, ahí va. Yeah. No mola nada Anthony Rother, ¿eh? Revoluciones por minuto, ¿eh? Anthony es el de los mejores clásicos de Anthony Rother. Es... aparte de los parones que hace secos. ¡Pah! ¡Pah! Y... vamos con un tema que... el año pasado pasó muy desapercibido. Y a mí siempre me gustaba mucho de amplificar. Es de Paris Sweet Yourself. El tema se llama Sometimes y este remix es de un desconocido Víctor Tricard. He buscado cosas sobre él y estoy seguro que pertenece a alguna banda o algún sello que está identificado con otro alias, porque esto es bastante gordo. Si conocéis el original y veis este, ha pasado por una licuadora electrónica importante, muy profundo, muy afiladas las guitarras finales. Muy nuestro. Paris Yourself. Please switch yourself sometimes, Victor Tricard remix. Bueno, os comentábamos, fin de semana con el carnaval, con el Acuasella. Bueno, y eso las piragües, ¿eh? Tenéis fiesta en Asturias por un tubo. Nosotros llevamos piraguas encima ya bastante. Sí, llevamos una piraguada encima. Que no sabemos cómo evacuar el agua ya de dentro. Os tengo que contar una anécdota que me ha pasado ayer. Buenísima. Bajé al perro a eso de las 8 de la tarde y había una mocina, sí, la pobre, con un tipo un poco pasado de peso, mirando el firmamento, diciéndole a su acompañante, llorando con la cara roja y desencajada: necesito un hombre, necesito un marido, lo necesito ya. Está el patio jodido, chica. Siguiendo un poco, entre comillas, la estela de Víctor Bajo Cero, que seguramente no conocerá este remix, pero la va a volver loco. Esto es IAMX, Speed It Out. Alexander Kowalski Remix. Hombre, ¿cómo no voy a conocer? ¿Ah, lo conoces? El remix de Kowalski DMs. Ahí va. Sí. Bueno, remix de Alexander Kowalski, IAMS. Temazo. El Kowalski, que en una época que pegó mucho y ahora está un poco desaparecido, ¿no? No, a mí siempre, carteles. Siempre está de Berlín, no sale. A mí siempre me ha parecido un músico de la hostia. No. Me encantaba, de ese palo era de los pocos que puedo decir que me gustaba. Otra anécdota que os voy a contar es que hace años tuvimos un programa de radio llamado Isquemia y Cool Speaker, acá zurdo, Abel, nuestro amigo, fui con él a cubrir ese festival. Y a eso de las 5 de la mañana actuaba Polanski. Polanski, sí. Polacos. Kowalski. Kowalski, sí. Y a nuestro amigo Abel desapareció. Y de repente en la carpa, 10.000, 15.000 personas empiezan a leer a Doritos. A Doritos, a Cheto. Y aparece Abel saltando con una bolsa de Doritos y la gente flipando, tío. Son muy guays el live. Bueno, yo a Kowalski tengo que decir que lo vi en Aquasella 2006. Estuvo en la Jardín 2 también en una fiesta. Y en Aquasella 2006, no recuerdo de Mati, subido a una silla en mitad del público con el brazo en alto. Yo lo vi y se salió. Bueno, mi último tema, mi despedida, es una cosa que va más allá de la electrónica. Esto sí que es psicodelia moderna. Son White Night Ghosts, el tema es Decadence. Y tengo que agradecerle al visualista, al productor visual de Psyche Coaster de París, que nos haya hecho el videoclip que ha hecho para este tema y todos los que hace. Así que Coaster, un abrazo. Esto es Bailando con Lobos, amigos. Vaya misil. Tengo los pelos como escarpias. Bueno, nos despedimos. Esto ha sido todo. Vamos a cerrar con el mejor remix de 2014 de Ivan Smash, que lo ha hecho Ale Carusel, que no deja de ser filiquera. El tema se llama Away. Volveremos el próximo lunes, Víctor. Un placer compartir estas horas de radio contigo, Roman Polanski. Os queremos, te quiero. Chao, chao.